Bienvenidos amigas y amigos, el día de hoy les voy a hablar de Harmonio Sacas, un neoplatónico que nació en el 175 y murió en el 242. Acerca de su vida se conoce muy poco y es citado por otros autores y que al parecer según vivió entre el final del siglo II y principio del siglo III. Se cree que su sobrenombre procede de la labor que realizaba como cargador de sacos en el muelle. Se cree además que fue educado en el cristianismo y que tiempo después optaría por el paganismo. De las enseñanzas no dejó nada escrito, ya que todo lo transmitió de forma oral y las enseñanzas de la filosofía con un aparente misterio. Y sus discípulos se encargaron de guardarlo celosamente todos sus conocimientos. Harmonio se le llegó a llamar instruido por Dios, y sus discípulos fueron Plotino, Longino, Herenio, Teodosio, Orígenes y Heracles, y de las enseñanzas solo se conservan testimonios de Porfirio y de Eusebio de Cesarea, y además Menecio de Emesa. Las enseñanzas de Harmonio en Alejandría duró unos 50 años. Porfirio refiere que Harmonio ya era pagano mucho antes. Se cree que Orígenes acudió a la escuela de Harmonio cuando éste era cristiano. Si el video te gustó, aunque es corto, dale un like, suscríbete a mi canal y nos vemos hasta el siguiente video.